colectivo, dale. Llegué al fin, llegamos, menos mal. Menos mal. Ay, qué suerte. Bueno. Tenés el pasaje, tenés todo. Sí, tengo todo, tengo todo. Los bolsos, ya despachamos los bolsos. Acordate de llamarme cuando llegues, ¿sabes? Sí, sí, bien, sí, sí. Ahí están llamando. Subí. Chao. Acordate. Ah, te toca la ventanilla, menos mal. Sí, tengo ventanilla, sí, no tengo pasillos, bueno, una suerte. Bueno, pedile permiso al señor que está ahí. Ay. No, pero no viene a sentarse acá porque estaba acomodando el equipaje. ¿El qué? El equipaje. Ah, sí, está bien, no te hagas problema, yo ya lo tengo. Acordate de llamarme cuando vos llegás, sí, ¿eh? Sí, acordate de cambiar las piedritas para el gato, que mea mucho. ¿Qué me decís? No, piedritas del gato. Ah, sí, el gato, no te hagas problema. Sí, el gato, tenés que llevarlo al veterinario porque está mal de los riñones. ¿Para qué? Está mal de los riñones, regalas plantas también, ahí se va. Bueno, está bien, acordate. Chao, acordate de cuando vos llegás. Chao. Mabel. ¡Ey! ¡Luisa! ¡Sí! ¡Se cortó la luz! ¿Qué hago? Ya me parecía que no andaba el ascensor. Luisa, me tenés que venir a buscar. Tengo turno con el médico y no puedo bajar. ¿Sabés que tengo la pierna enyesada? Luisa, ¿me estás escuchando? Mira, más o menos, porque ya me puse un poco nerviosa. Vos sabés que no puedo subir, que me fatigo. Luisa, me importa tres cominos. Me tenés que venir a buscar ya. Tengo la pata enyesada hace un mes. Tengo el turno en este momento. Mira, no sé, subí, haz lo que quieras, llama a los bomberos, me tenés que venir a buscar. Acá hay dos escalones encima que están rotos, la puta que los pare. No me hagas gritar, Mabel, ¿sabés que me agito? Y no puedo. La madre que los parió, esta mina histérica pelotuda. ¡Luisa! ¿Podés subir? Te lo pido, por favor. Es boluda también. Te dije que no. Que me agito ya de solo gritarte. Mira, Luisa, terminala. Yo me voy al departamento, llamo a alguien. Andate, mira, no te quiero ver más, Luisa, porque realmente nunca me terminás haciendo un favor. ¡Rubén! ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¡Ay, yo, Rubén! Yo, ¿qué? Mariana, del primero B. ¿Qué pasó, Mariana? No sé qué pasó, esto se quedó trabado. Por favor, estoy hace un montón acá adentro. Uy, ¿cuánto hace más o menos? Ay, no sé, Rubén, por favor, pero vaya a buscar ayuda, le pido ya. Bueno, le juro que me está faltando el aire, no me siento bien. Bueno, espere un momentito que ya vengo. No, Ado, no se vaya. Pero ay, no, pero yendo por favor, ayuda. Bueno, sí, vaya. Pero bueno, rápido, por favor. Ahí vengo. Bueno, señores, tienen 40 minutos y, por favor, no más de 3 carillas. Y los voy a estar observando. ¿Para? ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué? Sí. La pregunta 2. La pregunta 2, ¿qué mierda es? ¿La 2? ¡González! Debemos mover los labios. ¿Tiene ganas de hablar? No, me pica la garganta. En la 2 pone Ottawa. Estoy tomando examen. ¿Qué? ¡Ottawa! ¿Qué carajo es Ottawa? A ver. ¿Alguna dificultad? No, profe, está todo bien. Bueno, está todo bien. No los quiero ver cuchichear, por favor. No, está todo bien. Nadie cuchichea, profe. 10 minutos, por favor. A ver, vayan preparándose todos, ¿eh? Ya te dije, pone Ottawa. ¿Cómo se escribe? O T A W. ¿Doble qué? Señores, entregando. Vamos, entregando. Uy, me cagó. Ay, vamos. Lucía. Lucía. Ay, qué suerte. No puedo abrir la puerta. No te escucho. No te escucho, ¿qué? Que no puedo abrir la puerta. Estoy en otro lado, estoy en la cocina, ¿dónde estás? Ay, vení, por favor, que estoy en el baño, estoy, no puedo abrir la puerta. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Te quedaste encerrada? Y sí. Ay, Dios. ¿Para qué cerrás con llave? No cerré con llave. Y entonces, a ver, espera. Voy a buscar una herramienta, porque no puedo. A ver, ahora vengo, espera. Voy a buscar la herramienta. Ya vengo. Lucía. ¿Qué? No te vayas. Ay, bueno, a ver. Respira profundo. Fíjate si hay algo que trabe la puerta. No, ya me fijé. ¿Te crees que soy tonta? No creo que seas tonta, pero no es la primera vez que te quedas encerrada. Ahora vengo, esperá. Okay. Voy a buscar una herramienta. No tardes, pero respira profundo, respira que ahora vengo, respira que ahora vengo. ¡Lucía! Ya voy. ¿Lucía? Voy. ¿Qué pasó? No puedo abrir la puerta. A ver, fíjate si algo la está interrumpiendo, algo pasó. No, ya me fijé, no hay nada. Bueno, voy a buscar una herramienta. Voy al cuartito a buscar una herramienta.